Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Afganistán, la invasión soviética. Este es el segundo de tres programas sobre Afganistán. El 14 de abril, el presidente Biden anunció que Estados Unidos retiraría todo su personal militar de Afganistán este año 2021. Todos los demás militares de la coalición de la OTAN y de sus aliados también saldrán de Afganistán. La retirada de Estados Unidos y sus aliados se ha descrito como una gran derrota y humillación tras 20 años de ocupación. En 2001, Estados Unidos afirmó que el gobierno talibán de Afganistán había protegido a Osama Bin Laden y al grupo terrorista Al-Qaeda. Se acusa a Al-Qaeda de haber sido responsable de los fatales atentados del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos expulsó a los talibanes del poder. Pero ahora los talibanes parecen estar en condiciones de volver a tomar el poder. El programa de la semana pasada examinó la geografía y la historia de Afganistán, especialmente su importancia geopolítica histórica. Durante siglos, los pueblos de Afganistán han tenido la desgracia de haber nacido en una de las regiones más disputadas del mundo. Por ejemplo, la despiadada lucha entre la Rusia imperial y el Imperio Británico se ha llamado el Gran Juego, The Great Game. Esa rivalidad colonial del siglo XIX determinó gran parte de lo que son las fronteras actuales de Afganistán. Esos dos imperios competían por controlar enormes extensiones de tierra y riqueza y poblaciones en Asia Central y en el sur de Asia. La semana pasada oímos cómo el Imperio Británico no consiguió dominar totalmente Afganistán, a pesar de las tres guerras anglo-afganas. Esta semana relataremos la invasión soviética del país en 1979. Las raíces geopolíticas de esa invasión se plantaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En marzo de 1987, un delegado soviético en las Naciones Unidas, Roland Timirbaev, dijo que la invasión soviética de Afganistán había sido un error. Y en 1989, las fuerzas soviéticas se retiraron sin haber alcanzado sus objetivos. Ese fracaso es similar a la retirada de Estados Unidos y de sus aliados ahora, y a la retirada de los británicos antes que ellos. El fracaso soviético en 1989 fue el preludio del colapso total de la Unión Soviética. Y en el último programa, la próxima semana, examinaremos los bombardeos aéreos masivos y la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos y de decenas de sus aliados en 2001, y su humillante retirada. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué fue la invasión soviética de Afganistán? ¿Por qué se produjo la invasión soviética de Afganistán? ¿Y cuál fue el contexto geopolítico de esa fallida ocupación? Este es el programa número 51 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 27 de abril de 2021. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué fue la invasión soviética de Afganistán? En diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. La invasión contó con la fuerte oposición de una gran variedad de grupos políticos, étnicos y religiosos en todo Afganistán. Los insurgentes fueron armados, financiados y apoyados por gobiernos extranjeros, principalmente por Estados Unidos. La mayoría de los grupos insurgentes se conocieron colectivamente como los mujahidines. En 1979, los mujahidines estaban dirigidos por líderes locales o regionales muy diversos, o sea, por caciques. Aunque todos los mujahidines reivindicaban su lealtad al Islam, tenían objetivos étnicos, religiosos y políticos diferentes. Los líderes a menudo se oponían entre sí en su competencia por controlar zonas y poblaciones, pero el apoyo de gobiernos y agencias extranjeras les empujó a cooperar contra el gobierno y contra la invasión soviética. Y aparte, entre los grupos insurgentes más pequeños se encontraban los grupos maoístas, que habían sido apoyados por China. Una década antes, China y la Unión Soviética habían librado un breve conflicto armado a lo largo de la frontera sino-soviética. La insurrección en Afganistán fue inicialmente contra el gobierno. El conflicto era esencialmente una guerra delegada a otros por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero esas esferas de influencia rivales lucharon contra sí utilizando tanto sus propios recursos como los recursos de otros estados y grupos. Los mujahidines contaban con el apoyo de Estados Unidos, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, China y el Reino Unido, entre otros. Se calcula que entre 500,000 y 2,000,000 de afganos murieron en los combates, y otros millones huyeron del país como refugiados, sobre todo a Pakistán e Irán. La guerra causó una gran destrucción y sufrimiento en Afganistán. Como oímos la semana pasada, Afganistán ha estado profundamente fragmentado internamente desde que se creyó el Estado mediante el tratado con los británicos en 1879, llamado el Tratado de Gandamak. Los distintos grupos étnicos y religiosos han sido explotados para competir entre sí en beneficio de intereses internos y intereses externos. Estos conflictos internos se exacerbaron tras la revolución socialista, llamada la Revolución Saur, en 1978. En esa revolución, el Partido Democrático Popular de Afganistán derrocó a la dinastía que había dirigido Daud Khan y su familia. Daud Khan fue asesinado y se creyó la nueva República Democrática de Afganistán, con Nur Mohammad Taraqi como presidente. Desde la Revolución Rusa, la Unión Soviética había apoyado a varios gobiernos afganos, incluido al gobierno de Daud Khan. Se ha afirmado que los soviéticos se vieron sorprendidos por la Revolución Saur y que habían preferido el gobierno de Daud, porque ya era aliado de la Unión Soviética. No obstante, el nuevo gobierno socialista radical de 1978 recibió un gran apoyo soviético. El nuevo gobierno inició una serie de reformas radicales, de modernización y reformas agrarias en todo el país. Estas reformas fueron profundamente impopulares entre los líderes rurales religiosos más tradicionales, conservadores y fundamentalistas. En particular, las reformas agrarias afectaban directamente a sus intereses económicos y políticos. Esa oposición creció, incluyendo el asesinato en 1979 de varios técnicos soviéticos en la ciudad de Herat, cerca de la frontera con Irán. El nuevo gobierno reprimió brutalmente la oposición y ejecutó a miles de presos políticos. Esto, a su vez, provocó un aumento de la oposición armada antigubernamental. En abril de 1979, gran parte del país estaba en rebelión abierta, y el Partido Democrático Popular en el poder estaba profundamente dividido. Esta inestabilidad fue motivo de gran preocupación para los soviéticos. La facción principal y radical del partido dividido, llamada el Khalq, que significaba las masas, estaba dirigida por el presidente Mohammad Taraqi. También él era el secretario general del partido. El primer ministro, Hafizullah Amin, era también un miembro destacado del Khalq. Fue acusado de una represión brutal a gran escala, que incluía un gran número de desapariciones forzadas. La otra facción del partido, llamada el Parcham, se consideraba menos radical. Esa facción proponía que el socialismo se podría lograr gradualmente. Esto se debía, según ellos, a la ausencia de una gran clase proletaria por la falta de la industrialización del país. Por ejemplo, el grupo Parcham había apoyado el golpe de Estado en 1973 de Daud Khan y de su familia. Ese golpe había derrocado al rey Zahir Shah, dando lugar a la creación de la República de Afganistán. En la Revolución de Saur de 1978, la facción Khalq consiguió dominar al grupo Parcham y excluirlo del poder. Pero en septiembre de 1979, la propia facción Khalq se dividió también. El presidente Taraqi fue asesinado. Supuestamente fue asfixiado bajo las órdenes del primer ministro, también del Khalq, Amin. Y Amin se convirtió en presidente y líder del partido. La Unión Soviética creyó entonces que su influencia en Afganistán se reduciría bajo Amin, o se perdería por completo. Los dirigentes soviéticos temían que la brutal represión por el gobierno del presidente Amin provocaría un levantamiento nacional, una mayor inestabilidad y una posible desintegración del país. Basándose en sus fuentes de inteligencia, los dirigentes soviéticos también sospechaban que el presidente Amin estaba planeando cambiar de bando para apoyar a Estados Unidos. Solo 3 meses después de que Amin tomara el poder, el gobierno soviético, bajo su líder Leonid Brezhnev, dio instrucciones al ejército soviético para que cruzara la frontera el 24 de diciembre de 1979. La invasión soviética se basó en la llamada doctrina Brezhnev. Brezhnev explicó esta política en un discurso pronunciado en el 5º Congreso del Partido Obrero Unificado de Polonia, el 13 de noviembre de 1968, que decía: cuando las fuerzas hostiles al socialismo intentan orientar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, esto se convierte no solo en un problema del país en cuestión, sino en un problema y una preocupación común de todos los países socialistas. La decisión de invadir Afganistán se tomó a pesar del considerable desacuerdo entre algunos generales y líderes políticos soviéticos. Ellos argumentaban que la situación en Afganistán no se podría resolver con una intervención militar de este tipo. Una vez que las tropas soviéticas llegaron a la capital Kabul, mataron al presidente Amin y a algunos miembros de su familia. Instalaron a Babrak Karmal como presidente. Él era el líder de la facción menos radical del partido gobernante, el Grupo Parcham, y había sido embajador afgano en Moscú. Ahora tomamos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre la invasión soviética de Afganistán en 1979. En particular, examinaremos el contexto geopolítico de esa invasión. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Después de esa pausa musical, examinaremos la siguiente cuestión. ¿Cuál fue el contexto geopolítico global de la invasión soviética de Afganistán? Ya hemos escuchado que la invasión soviética de Afganistán fue esencialmente una guerra por delegación en relación con la Guerra Fría, en enero de 1980. Justo después de la invasión, los ministros de Asuntos Exteriores de 34 naciones de la Organización de Cooperación Islámica adoptaron una resolución que exigía, y cito, la retirada inmediata, urgente e incondicional de las tropas soviéticas de Afganistán. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución de protesta por la intervención soviética. Los resultados de esa votación dan una idea de cómo estaba dividido el mundo en ese momento, en términos de la Guerra Fría. La resolución fue aprobada por 104 votos a favor y 18 en contra. Hubo 18 abstenciones y 12 miembros de la Asamblea de 152 países estuvieron ausentes o no participaron en la votación. Solo los aliados soviéticos Angola, Alemania Oriental y Vietnam, junto con India, expresaron su apoyo explícito a la intervención soviética. Los insurgentes afganos comenzaron a recibir grandes cantidades de armas, suministros, financiación y entrenamiento militar. Este apoyo se canalizó en gran medida a través del vecino Pakistán, con una ayuda significativa de Estados Unidos y del Reino Unido. Todo el apoyo de estos países se destinó a los mujahidines musulmanes sunitas. Esto se debe a que los mujahidines chiitas tenían entonces estrechos vínculos con Irán. Y tras la revolución religiosa en Irán, el mismo año de la invasión, en 1979, Irán era un enemigo tenaz de Estados Unidos. Los insurgentes también estaban fuertemente financiados por China, y en 1978 se firmó un acuerdo de paz que se llamó los Acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. Esto hizo que Egipto cortara definitivamente cualquier vínculo que hubiera mantenido históricamente con la Unión Soviética. Y Egipto se unió entonces a otros países de Medio Oriente, como Israel, Arabia Saudita y las otras monarquías árabes del Golfo Pérsico en el suministro de armas a los mujahidines. Y como documenta el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y cito, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, trabajó a través de los servicios de inteligencia pakistaníes para llegar a los grupos rebeldes afganos. La comunidad internacional impuso numerosas sanciones y embargos contra la Unión Soviética. El gobierno estadounidense del presidente Jimmy Carter lideró un boicot a los Juegos Olímpicos de Verano de 1980, celebrados en Moscú. Más tarde, el gobierno soviético lideró un boicot en venganza a los Juegos Olímpicos de 1984, celebrados en Los Ángeles. Ante la feroz resistencia en Afganistán y la oposición internacional, la presión para la retirada aumentó. Los soviéticos habían planeado inicialmente asegurar ciudades y carreteras, estabilizar el gobierno bajo el nuevo líder Karmal y retirarse en 6 meses o 1 año, pero se encontraron con una feroz resistencia por parte de las guerrillas y tuvieron dificultades en el duro, frío y montañoso terreno afgano, lo que hizo que se vieran atrapados en una sangrienta guerra que duró 9 años. A mediados de la década de 1980, el contingente soviético aumentó a 108.000 personas y los combates se intensificaron, pero el coste militar y diplomático de la guerra para la Unión Soviética fue demasiado elevado. Los costes financieros fueron enormes, sumando varios miles de millones de dólares. A mediados de 1987, la Unión Soviética, bajo el líder reformista, el secretario general Mikhail Gorbachev, anunció que comenzaría a retirar sus fuerzas. La retirada final de las tropas comenzó el 15 de mayo de 1988. Terminó el 15 de febrero de 1989. A pesar del continuo apoyo material soviético, esto dejó a las fuerzas gubernamentales afganas solas en la batalla contra los insurgentes. Sin embargo, la guerra civil continuó por 3 años más, hasta 1992, cuando el gobierno se derrumbó. Esto fue después de la implosión de la Unión Soviética. Entonces, el presidente socialista Mohammad Najibullah se refugió en la sede de las Naciones Unidas en Kabul. 4 años después, en 1996, él fue secuestrado allí por los talibanes y torturado hasta la muerte. Y se cree que el fracaso soviético en la guerra había sido un factor que contribuyó a la caída de la Unión Soviética. Pero también se cree que las políticas de Estados Unidos en la guerra han sido una de las causas de su propio fracaso en Afganistán, ahora más de 3 décadas después. Como oiremos la próxima semana, quien siembra vientos cosecha tempestades. Este es especialmente el caso de la financiación de los mujahidines y de sus influyentes mentores en la Agencia de Inteligencia Pakistaní, el ISI. Algunas de estas fuerzas acabaron volviéndose contra sus patrocinadores occidentales. Y por último, ¿cuál era el contexto entre los países socialistas? Dentro del contexto de la Guerra Fría, se estaban produciendo otros acontecimientos muy complejos. Antes, en este programa, hemos oído hablar de la llamada doctrina Brezhnev. Hay que recordar que esa política se declaró el mismo año, en 1968, que la invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. La doctrina Brezhnev estuvo en vigor hasta la crisis en Polonia en los años 80. El presidente Mikhail Gorbachev se negó a utilizar la fuerza militar cuando Polonia celebró elecciones en 1989 y el Partido Solidaridad derrotó al Partido Obrero Unificado Polaco. La invasión de Checoslovaquia había sido en respuesta a la política liberal del presidente de Checoslovaquia, Alexander Dubček, y a los acontecimientos sociales y políticos que se conocieron como la Primavera de Praga. La doctrina de Brezhnev también fue relevante para anteriores intervenciones militares soviéticas, como la invasión de Hungría en 1956. Brezhnev creía que las ideas de su predecesor, Nikita Khrushchev, eran inadecuadas. Khrushchev había defendido, cito, diferentes caminos hacia el socialismo, pero Brezhnev quería imponer una visión más unificada entre los países socialistas. Los soviéticos creían que los intentos de liberalizar, como había ocurrido en Checoslovaquia, debilitarían a los países socialistas. Los países socialistas serían un aliado defensivo esencial en caso de cualquier hostilidad futura con la OTAN. Y esto explica en parte la decisión de invadir Afganistán. Y en el mismo año de la invasión soviética de Afganistán, otros acontecimientos tuvieron gran importancia geopolítica para la Unión Soviética y sus aliados. Hay que tener en cuenta que China había sido uno de los críticos más acérrimos de la invasión de Checoslovaquia en 1968. El presidente Mao Zedong ya había criticado duramente a Khrushchev, y Khrushchev había denunciado la política represiva de Stalin. Y Mao, a su vez, acusó a los dirigentes soviéticos de ser revisionistas, que traicionaban al comunismo. Esa crítica de Mao se hizo también porque Khrushchev se había negado a ayudar al desarrollo de una bomba nuclear china, y por el apoyo de Khrushchev a India durante la guerra entre India y China en 1962. En 1969, el presidente Mao Zedong y el primer ministro chino, Zhou Enlai, denunciaron con vehemencia la doctrina soviética Brezhnev. La veían como un ejemplo de los intentos de lograr el dominio soviético entre los países socialistas, entre los que, por supuesto, se encontraba China. Y en ese mismo año, en 1969, justo un año después de la invasión de Checoslovaquia, el conflicto diplomático fronterizo sino-soviético se convirtió en una guerra. Y 10 años después, en 1979, estalló la guerra entre China y el estrecho aliado de la Unión Soviética, Vietnam. Estos eventos nos ayudan a entender por qué China había apoyado a los grupos armados maoístas contra el gobierno afgano y contra las tropas soviéticas en Afganistán. Esas profundas divisiones solo se están curando parcialmente ahora. En la actualidad se está construyendo una limitada alianza entre China y Rusia, por ejemplo, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y tras el colapso de la Unión Soviética, estas nuevas relaciones nos ayudarán a analizar la próxima semana la invasión de Afganistán en 2001 por parte de Estados Unidos y por sus aliados. En ese último programa sobre Afganistán, examinaremos las fuerzas geopolíticas que siguen determinando el destino del pueblo afgano. En particular, examinaremos la importancia del petróleo y del gas en Asia Central y en el sur de Asia. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción. Thank you very much, everybody. Thank you for tonight. We're going to do another song for you, a classic. And we have Ronnie Wood again. So this is called Ruby Tuesday. She came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Your dreams before.